los muertos, a Cristo buscas, Él resucitó, ya no dudes más. La muerte no pudo al Señor vencer, su tumba vacía demuestra que así fue. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Jesús disipó de la muerte el temor, y ya no hay tristeza en el corazón. En paz y esperanza descansarán, y Cristo a su gloria los llevará. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Él tiene la llave del mismo infierno, Él tiene el poder sobre la muerte. Él vive por siempre, reinará eternamente, por siglos de siglos, amén, amén. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó. Digan a todo el mundo que resucitó, que sobre la muerte Jesús triunfó.